Hoy es día miércoles y es un privilegio volver a compartir con ustedes el estudio de la lección número 7. Esta vez estamos estudiando los Salmos. El título para hoy día miércoles es el siguiente: la adoración y el santuario. Escucha el Salmo 141, verso 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Los israelitas no tenían el privilegio de entrar en el santuario. Eso solo lo podían hacer los sacerdotes. Y en el lugar santísimo, únicamente el sumo sacerdote. Pero en su mente podían imaginar lo que estaba sucediendo, cómo Dios estaba obrando en favor de ellos, cómo también eran presentados delante de él los sacrificios y todos aquellos rituales que hacía el sacerdote. Hoy en día también nosotros no tenemos acceso al santuario celestial, pero también podemos imaginar cómo Jesús intercede por nosotros, cómo Jesús presenta sus manos, sus pies, su costado clavado en favor de cada uno de nosotros, cómo Jesús, también Cristo, presenta nuestras oraciones, las perfecciona para que puedan llegar hasta el trono de la gracia. Así que nosotros debemos tener presente la imagen del santuario, los departamentos del santuario, los rituales que se hacían en el santuario, los conocemos a través de las Escrituras, son los que Cristo hace en favor de cada uno de nosotros. El salmista tenía eso muy presente y por eso pudo expresar lo siguiente: subo a mi oración delante de ti como el incienso. También ahora en el 2011, nuestras oraciones pueden subir delante de Dios como el incienso. Quien lo presenta es Cristo Jesús. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El continuo, el sacrificio matutino y vespertino que todos los días se oficiaba en el santuario representando a Cristo Jesús como la ofrenda que sabemos que fue presentada delante de Dios. Cristo mismo se ofreció y murió en la cruz del Calvario como una ofrenda grata delante de Dios. También nosotros nos podemos presentar como una ofrenda, el don de mis manos, lo que hemos podido conseguir con nuestro trabajo, nuestras fuerzas, nuestras energías que Dios nos ha dado, lo debemos presentar a Él como una ofrenda. Jesús cumplió en su vida terrenal con todos los símbolos del santuario. Ahora presenta sus méritos como nuestro sumo sacerdote delante del Padre Celestial. Debemos adorarle por todo lo que Él ha hecho, todo en favor de cada uno de nosotros, el mayor de los dones, dar su vida en rescate por cada pecador. Cristo murió por ti, murió por mí. Sufrió en esta tierra, pasó momentos agonizantes y se presentó delante del Padre como esa ofrenda grata. Ahora yo debo hacer la voluntad de Dios porque le amo y le agradezco. Cuando tú lees el Salmo 40 en sus versos 6 al 8 vas a encontrar este mensaje. Quiero que lo escuches, el Salmo 40 verso 8. Dice así: Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando yo entiendo el sacrificio que ha hecho Cristo Jesús en favor de cada uno de nosotros que somos pecadores, y lo entiendo muy personal que Cristo murió por mí, entonces yo debo deleitarme en hacer la voluntad de Dios. Cristo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, se deleitó en hacer la voluntad de su Padre Celestial. Eso fue lo que hizo todos los días, agradar a su Padre. También nosotros, si somos sus hijos, debemos tener el deseo de agradar a nuestro Padre Celestial. Y con mayor razón, porque ya sabemos lo que Él ha hecho en favor de cada uno de nosotros. Todo el servicio del santuario señalaba a Cristo. Hoy nosotros necesitamos ver a Jesús, su ministerio en el santuario celestial. Por fe tenemos acceso al trono de la gracia. Por fe sabemos que Cristo está intercediendo por nosotros. Dediquemos a pensar, a reflexionar en lo que Cristo ya hizo cuando cumplió con su parte de su plan de salvación en esta tierra, pero ahora que está cumpliendo otra parte de su ministerio en favor de la humanidad, lo está haciendo en el santuario celestial. Así que lleva tu mente a esas imágenes, a esos actos que Jesús realiza en favor de cada uno de nosotros. Que este día, miércoles, sea tu alabanza, tu adoración, el saber que tienes un sumo sacerdote que intercede y que es Cristo Jesús, nuestro Salvador.